Muy bien, estamos acá con Carola Whitwer, una famosa y prestigiosa nutricionista, no tanto a nivel argentino, sino que también a nivel mundial. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la parte de preguntas, que es la parte más interesante. ¿Crees que en general comemos bien o es necesaria una reeducación en nuestros hábitos alimenticios? No, realmente no nos estamos alimentando saludablemente, no tanto, digamos, por la falta de alimentos sanos en nuestra dieta, sino más bien por un exceso de alimentos superfluos. Bien. ¿Y por qué consideras que hay que comer bien? En realidad no conviene comer mal si queremos conservar y mejorar la salud. O sea, debemos prevenir lo que es una larga lista de enfermedades, como por ejemplo el cáncer o la diabetes, y también incluso la conservación del medio ambiente para disminuir el sufrimiento animal y influir en el estado de los países empobrecidos. Bien, ¿y vos qué considerás en casa, por ejemplo? ¿De verdad somos conscientes de la importancia de transmitir a nuestros hijos la importancia de una alimentación sana y equilibrada? Lo que debemos hacer es transmitirles el placer de compartir una comida en familia, por lo cual lo único que tenemos que hacer es encontrar platos saludables que nos gusten tanto a nosotros como a ellos. Bien. Bueno, Carola, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.